Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos, aquí comenzamos, tres horas de radio. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. José Luis Gómez lo tenemos al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción. Primer programa del verano, verano que comienza hoy aquí. Como siempre, celebramos muchísimo estos cambios de estación, porque eso significa que la naturaleza sigue su curso. Estamos en un nuevo ciclo y lo queremos compartir con todos vosotros esta noche con los siguientes contenidos. No está con nosotros Fernando Rueda, como es habitual, pero sí contamos con la presencia de un periodista de investigación arriesgado y comprometido. Con él vamos a charlar en los próximos minutos. Se trata de Alfredo Grimaldo, sobre la CIA en España, la corrupción, lo que no nos cuenta. Va a ser una conversación seguro muy interesante. Después tendremos monográfico. Atención a este nombre, los Gormogones. Se trata o se trataba de una sociedad secreta fundada por el responsable de la primera logia masónica que hubo en España. Os aseguramos que la conversación que a este propósito vamos a tener con Carlos Canales y Jesús Callejo resultará apasionante. Y un sábado más, pasaje de la historia, recordamos a Juan Antonio Cebrián, que hoy nos cuenta la vida de José María el Tempranillo. Nos situamos en pleno siglo XIX. También vamos a conversar con el historiador José Miguel Parra a propósito de los primeros aviadores de nuestro país. Acostumbrados como estamos con él a hablar de Egipto, hoy nos va a sorprender también con un nuevo tema apasionante. Y escucharemos en el momento décimo aniversario a Enrique de Diego. Hablamos con él, lo hacía junto a Juan Antonio Cebrián en el año 2006, sobre los templarios. Recibimos a José Manuel Escribano, el mundo del cine, Edward Norton, el nuevo Hulk, el nuevo La Masa, la película que protagoniza, que acaba de estrenar en la portada de su callejón, en la portada de su revista de cine, en donde homenajea a Meryl Streep. Y como no, la agenda cultural con DJ Martin y todo el mundo, toda la actualidad del mundo dedicado al cómic con Raúl Sogún. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, como siempre, a vuestra disposición: rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos en el año 1953, Franco establece sus primeros acuerdos con Estados Unidos. A partir de ese momento, parte de nuestro destino estuvo escrito desde Washington y especialmente desde Langley, en Virginia, en donde se encuentra la sede central de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, de la CIA. Y a día de hoy, el Servicio de Espionaje Norteamericano sigue teniendo sus oficinas en nuestro país, sigue teniendo sus propios agentes, sigue muy presente en esa embajada norteamericana en la calle Serrano de Madrid. Sobre la CIA en España hablamos hoy, sobre muchas otras cosas, sobre incógnitas de la transición, incógnitas del 23F, sobre lo mucho que no se sabe de determinados acontecimientos que ha investigado y que ha seguido nuestro invitado. Alfredo Grimaldos, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Encantados nosotros de poder contar contigo. Como decíamos, autor de varios libros, La sombra de Franco durante la transición, el último, Zaplana, el brazo incorrupto del Partido Popular, y esa, la CIA en España, tan presente durante 40, 50 años. Quizá no nos hemos dado cuenta, pero los tentáculos de la CIA, los tentáculos de los servicios de inteligencia en nuestro país, aunque habitualmente aquí informamos sobre este asunto en nuestra materia reservada, pero lo cierto es que los tentáculos de la CIA en España han sido prolongados y se han clavado bien en nuestra historia reciente. Sí, yo digo en el libro, y además creo que está suficientemente acreditado, que la participación de la CIA y el control de la CIA y lo que desde la trastienda sugiere la CIA desde el año 47 que se funda hasta, bueno, pues hasta hoy. El libro se para en el año 86, en el referéndum de la OTAN, pero en definitiva, pues hasta hoy, pues es abarca a todos los temas fundamentales de la vida política de este país. La CIA como una extensión de Estados Unidos, porque era Estados Unidos quien le podía interesar por unas u otras razones nuestro país, fundamentalmente por razones estratégicas, en un principio, y geográficas, ¿no? Sí, claro, bueno, hay una anécdota que yo relato ahí, y que está protagonizada por el general Manuel Fernández Monzón, que pertenecía a principios de los 70 al servicio de inteligencia de presidencia de gobierno de Carrera Blanco, el SECED. Entonces ellos reciben la visita del general Vernon Walters, que llegaría a director adjunto de la CIA, y un hombre muy importante de los servicios de información norteamericanos durante muchísimos años. Y bueno, pues poco antes había estado aquí el presidente Nixon entrevistándose con el general Franco, y lo vio ya, bueno, pues por decirlo así en términos coloquiales, un poquito gaga, ¿no? Pues se le quedó dormido en la cena, y bueno, pues volvió a Estados Unidos, y como era evidente que físicamente pues le quedaba poco recorrido a Franco y que aquí iba a haber inevitablemente un cambio, pues no lo tenía claro. O sea, desde una perspectiva geopolítica, estratégica, la península ibérica era muy importante para los norteamericanos, lo sigue siendo hoy. Y bueno, pues llamó a Vernon Walters, que había vivido en el norte de España, había hablado español perfectamente, tenía buenos contactos con los altos mandos del ejército de Franco, y le dijo: vete por allí. Yo digo en el libro que es una misión parecida a la de Martin Sheen en la película esta de Apocalypse Now, ¿no? que va a ver a Marlon Brando, al coronel Kurtz. En este caso no iba a matar a Franco, sino a saber qué iba a hacer Franco cuando, uh-huh, cuando se le acabase su recorrido físico, ¿no? Entonces era una misión complicada. Él todo esto lo relata en sus memorias. Y bueno, pues al final no sabe cómo hacerlo, pero con unos contactos y otros llega hasta Franco, y Franco, que era muy listo así en la distancia corta, enseguida le dice: bueno, a usted le ha mandado su presidente para saber qué lo que va a pasar aquí cuando esta capitanía llegue a faltar, ¿no? En la jerga que utilizaba Franco, ¿no? Pues aquí no va a pasar nada, porque nosotros hemos creado una clase media que va a ser el colchón que va a impedir cualquier tipo de movimiento revolucionario, anómalo, y además las Fuerzas Armadas y digamos todo el poder, los poderes fácticos, van a estar con el príncipe, con el heredero que yo he designado. Tal. Entonces, este hombre, pues Vernon Walters, dice: vale, muy bien, pero yo no me lo creo mucho, por si acaso. Vamos a ver cómo lo apañamos esto, ¿no? para tenerlo más claro. Claro, ¿no? A partir de ese momento, cuando ya se sabía del declive físico de Franco y del final que iba a ser antes o después inevitable, cada uno movió sus piezas, sus fichas, y supongo que desde la CIA, desde Langley y desde Washington también se movieron algunas piezas de ese ajedrez, claro, ¿no? Claro, efectivamente, él se pone en contacto, Vernon Walters, con en definitiva era la CIA, él se pone en contacto con el SECED, y organizan una operación, digamos, de control de la transición, uh-huh, o sea, para que eso no se escape. Y estamos hablando de antes de que se produjera la revolución de los claveles en Portugal, que eso, uh-huh, ya sí que les pone los pelos de punta. Porque eso fue un fracaso para la CIA, o se interpretó como tal, ¿no? Sí, sí. Pero luego hablamos de eso si quieres. Pero el caso es que designan a un capitán del SECED, que es Manuel Fernández Monzón, que luego después llegaría a general, y va a coordinarse al departamento que tiene la CIA en el Pentágono. Y bueno, pues allí se entrevista con un general norteamericano. Creo que esto es una imagen así muy gráfica, ¿no? Que, uh-huh, que explica muy bien cuál es el interés de verdad de los norteamericanos en España y por qué tienen tanto interés, ¿no? Entonces se enfrenta con él, o sea, se encuentra con él y le dice: venga usted aquí. y lo lleva ahí una sala enorme, abren un panel y aparece desplegado un mapamundi de grandes proporciones y le dice, bueno, ¿qué ve usted ahí? Dice Monzón, pues un mapamundi. Dice, no, no, no, pero ¿qué ve? ¿Qué está en el centro? Y Monzón me contaba, hombre, pues eso, el mapamundi se puede desplegar de muchas formas, pero tal como estaba allí desplegado, en el centro exacto estaba la península ibérica, ¿no? Y entonces yo le dije al general, pues la península ibérica, y me dio una palmadita y me dijo, pues por eso está usted aquí, amigo. Porque era el centro de ese mundo en el que estaban interesados, por lo menos geográficamente. Estaban hablando. Interesados y siguen interesados. Quiero decir, en aquella época estábamos hablando pues del telón de acero por un lado, la Guerra Fría, el bloque comunista, por decirlo de alguna manera, eso ha desaparecido, pero la península ibérica sigue estando en la ruta de Oriente Medio, en un sitio geoestratégico fundamental para los norteamericanos. Claro, el puente entre Europa y África, claro. La puerta hacia toda Europa. ¿De qué modo quiso controlar la transición, el periodo de la transición la CIA? ¿Qué era lo que buscaba y hasta qué punto consiguió sus objetivos? Yo creo que los consiguió completamente. Lo que quería, sobre todo, es que aquí no hubiese ninguna revolución, que no hubiese ningún cambio brusco, que no hubiese una ruptura grande que se les escapase de las manos. O sea, lo que querían era que hubiera transición, precisamente. Sí, ¿no? transición controlada por ellos. Uh-huh. Con transición controlada por ellos. El rey era un hombre suyo, o sea, ellos apostaron. Los norteamericanos siempre juegan varias bazas, pero una de las bazas fuertes, quiero decir que la operación de apoyo al príncipe Juan Carlos está avalada por los norteamericanos desde el primer momento, y además, de hecho, cuando él lo nombran rey, el primer viaje oficial que hace en el 76, Juan Carlos de Borbón, es a Estados Unidos, ¿no? Para recibir un poco la palmadita en la espalda. Quiero decir que él es un hombre de los norteamericanos, y bueno, tenían otras opciones, pero esa es la opción fuerte, ¿no? O sea, que Franco apuesta por Juan Carlos y a los norteamericanos les parece bien. Exacto. Y entonces, pues lo que no quieren es que se les vaya de las manos el proceso, y sobre todo cuando en el 25 de abril del 74, de forma inesperada y también insólita, quise decir, porque ellos lo tenían muy controlado, Portugal, les salta la revolución de los claveles, y tardan casi 2 años en reconducirla. Claro, meten allí a uno de sus hombres fuertes, Frank Carlucci, que luego llegaría a ser uno de los barandas, como se dice en la jerga popular, de la CIA y del gobierno de Ronald Reagan. Exacto, exacto. Con Ronald Reagan. Y ahora del mundo de la empresa más vinculada, además, al poder norteamericano. Es. Bueno, y él es el que se encarga de reconducir todo el proceso en Portugal. Pero claro, eso le da un susto tremendo, dice, aquí no puede ocurrir esto. Y lo amarran de tal manera que efectivamente pues no se les va de las manos. Claro, porque yo no sé si para los españoles hubiera sido mucho mejor una transición corta, una transición que rompiera total y absolutamente con el pasado y que nos abriera hacia el futuro de una forma mucho más rápida. Ellos preferían ese control de la situación para que sobre todo se asentara una forma de gobierno muy bipartidista, que después es lo que en parte se consiguió, en donde hubiera poco margen para las sorpresas, ¿no? Eso es, efectivamente. Vamos, de hecho, aquí la pelea, por decirlo de alguna manera, estaba en la calle. Se pedía la ruptura democrática, ruptura democrática, que eran los puntos de la Junta Democrática, de alguna manera, que era, bueno, pues el saneamiento de los cuerpos policiales, la amnistía, un referéndum monarquía-república, o sea, un corte con el régimen franquista. Y al final lo que se impone es la transición, pero la transición controlada y dirigida por los que consideran desde dentro del régimen que tienen que evolucionarlo para que esto siga funcionando. Como Suárez y vamos, el más emblemático, que es un término que se utiliza ahora mucho, sería Martín Villa, que todavía sigue ahí subido en el carro, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, con cargos importantes. Ahora cargos importantes, además, lo que se suponía que era el enemigo. Exacto. Porque era el presidente de Sogecable. Cable. Así es. Ya nadie se acuerda de que Rodolfo Martín Villa era ministro de la Gobernación, o ministro del Interior ya, ministro del Interior, pues fue ministro de la Gobernación en el primer gobierno de la monarquía, después ya de las primeras elecciones generales fue ministro del Interior y repitió una vez más de ministro del Interior, y en el 78 él estaba al frente de ese ministerio cuando un grupo de extrema derecha puso una bomba en el diario El País y mató a un trabajador, y hirió gravemente a otros, y él, que controlaba todas las tramas de extrema derecha, no detuvo absolutamente a nadie. Y bueno, pues las paradojas estas de los pactos y los consensos de la transición, Martín Villa acabó siendo presidente de Soja y Cable del Grupo Prisa. Lo que son las cosas, lo que depara el tiempo, porque quizá la historia de la transición... tenemos algunas piezas, pero hay muchísimas en las que no encajan, ¿no? Y posiblemente ahí, pues sí, el papel de la CIA, de otros servicios de inteligencia, de pactos en los que no ha interesado a unos y a otros que se supiera la verdad, se ha escrito ya la historia de la transición al completo, o con los documentales de Victoria Prego ya se hizo todo. No, pero yo creo que los documentales de Victoria Prego, ya que me lo pones así, son la versión oficial, que no tiene nada que ver con la realidad. Claro. O sea, eso es lo que efectivamente ha calado en el sentimiento de la población, porque se ha machacado desde televisión 800.000 veces, desde la televisión pública, pero vamos, eso tiene muy poco que ver con la realidad. Esa es la versión oficial de los acontecimientos. Pero luego sí... cualquiera que esté interesado en saber lo que se coció de verdad por debajo de todo eso, hay infinidad de libros, hay documentales, hay mucho material ahora. Hay mucho material. Por lo mismo que la figura del rey, la figura de ese rey que nos quiere mucho a todos, ese rey que puso Franco, que lo designó Franco, y que es un rey que bueno, pues que tiene un papel muy claro en el 23F, que es todo lo contrario de lo que se cuenta, y además bueno, pues todos sus intereses económicos, todo sus beneficios, bueno, hace poco ha estado aquí con unos señores con turbante y tal, eso tiene un sentido a la hora de recaudar bastante importante. Bueno, hay libros como el de Un rey golpe a golpe, de Patricia Sverlo, o el libro del precio de la libertad de Jesús Cacho, que no es precisamente un bolchevique ni un hombre de izquierda, y donde queda bastante clara la figura del rey. O sea que hoy sí que hay posibilidad de que la gente que quiera saber cómo fueron las cosas se pueda informar. Y en el caso, por ejemplo, de Suárez, ¿desde la CIA se le controló también? Suárez fue un hombre que tuvo el visto bueno de la CIA, pero tenía fecha de caducidad. Y el problema surge cuando Suárez pues le coge apego al sillón, que es una cosa bastante natural en los políticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues él tenía fecha de caducidad, tú convocas las elecciones, tal, pero luego te tienes que quitar de en medio. Pero no, él sigue adelante y además ya incluso toma iniciativas personales que se salen un poco del guión, ¿no? Va a la conferencia de países no alineados. Claro, que aquello no debió gustar mucho a los servicios de inteligencia norteamericanos. Claro, y eso no les gusta nada. El ejército pues empezó a tener ya grandes enemigos y tal, y entonces ya era un hombre a batir. Y entonces se produce el 23F, bueno, que imagino que y el 23F pues es un tema, yo prefiero que lo encarriles tú, yo te contesto. ¿Con participación sí o no de la CIA según tus investigaciones? Hombre, clarísima. O sea, eso está acreditado, que el coordinador técnico, digamos, del golpe, que es el comandante de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CSIR, José Luis Cortina, que se fue de rositas, pero por otras cuestiones, claro, porque tenía mucha información, como pues suele ocurrir, ¿no? Es el que de verdad, de forma operativa, coordina toda la historia. Y las dos últimas visitas que hace, que están acreditadas, porque su sucesor en la OME, el teniente coronel, comandante entonces cuando le sustituye, y después teniente coronel Pelote, acredita que las dos últimas visitas que realiza Cortina antes del golpe del 23F son al nuncio de su santidad, Monseñor Innocenti, sí, y al embajador este morenito que teníamos aquí de Estados Unidos, Terence Todman. O sea, dice, otra vez el imperio y el báculo de San Pedro bendiciendo las operaciones golpistas. Sí, Monseñor Innocenti, ¿no? Que sí. no hacía honor a su nombre, mucho seguramente, ¿verdad? Claro. Y después se produce un cambio absoluto en la historia de España a partir de ese 23F. Y supongo que en los años siguientes la CIA... No, pero la CIA actúa mucho... Mucho, sobre todo hasta el referéndum de la OTAN del 86. Exacto, lo que iba a decir es que supongo que lo que a la CIA le interesaba a partir de ese momento mucho era la participación de España, la inclusión definitiva de España sobre todo por esas razones geográficas y estratégicas de las que antes hablabas, dentro de la OTAN, que que se apuntara ya al carro de la organización del Atlántico Norte. A nosotros nos mete así de rondón Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Sí. En la OTAN, con toda la resaca en el 81, toda la resaca del 23 y tal. Pero ya la integración definitiva, ya consensuada, refrendada, y todo este lío se da en el 86 con Felipe González. Uh-huh. Claro, Felipe González... No lo hemos hablado antes. Felipe González llega en el 74 al Congreso de Suresnes al tomar el poder dentro del Partido Socialista, también avalado por los norteamericanos, por la CIA, uh-huh, e incluso por el servicio de Carrero Blanco. Uh-huh. Vamos, de hecho, los que le escoltan, Andrés Casinello, que llegaría a teniente general, y Faura, que llegaría a teniente general, y jefe del Estado Mayor de Felipe González en el año 94, o sea que no son casualidades, claro, casualidades de la vida. La CIA tenía unos titulares y unos suplentes que suplir a los titulares en un momento determinado, ¿no? Pero de todas maneras, la CIA actúa y siempre tiene muchos recambios. Y aunque los políticos los tenga controlados, quiere tenerlos atornillados. Entonces se da un caso que es muy curioso, que yo en el libro este de la CIA en España, yo creo que se relata por primera vez, y además con testimonios directos de quien lo desentrañó, que fue Perote, desde la dirección de la OME, del CESID. El gobierno de Felipe González, con Alfonso Guerra de vicepresidente, estaba a favor de meter España en la OTAN o de permanecer España en la OTAN, ¿no? Uh-huh. Está clarísimo. Pero de todas maneras, para tenerlo más controlado, pues los agentes de la CIA urdieron una operación así un poco siniestra sobre Alfonso Guerra, que era el vicepresidente de gobierno, que es la operación Gino, que yo relato ahí en el libro. Es un poco largo, pero si quieres te lo... Entonces vamos a ver... Perote estaba en el coronel Perote estaba en el servicio de inteligencia de contrainteligencia del Alto Estado Mayor hasta el golpe de 23F. Después lo pasan a la OME del CESID en sustitución de Cortina, que ha sido golpista. Sí. ¿No? Y entonces se encuentra allí con que tiene que montar un nuevo equipo. Entonces ahí recupera algunos elementos y uno de ellos ha estado con Adolfo Suárez cuando era presidente de gobierno. Entonces, en su calidad de presidente de gobierno, Adolfo Suárez, y además todavía en la época buena en la que se llevaba bien con los norteamericanos, pues iba a la embajada de Serrano y tenía unas relaciones excelentes y tal cual. Y este hombre, su hombre de inteligencia, pues de paso contactaba con la gente de la CIA. Uh-huh. Bueno, cuando lo cesan a Adolfo Suárez, cuando él dimite, vamos, en definitiva, y tal, este se queda vacante. Lo recupera Perote para la OME, y entonces, porque él quería solo hombres de su absoluta confianza, ¿no? Porque el CESIC era aquello un hervidero de conspiraciones, ¿no? Entonces, en determinado momento, uno de los antiguos agentes de la CIA con los que él había tenido una relación normal y natural, claro, en ese ambiente de cordialidad entre gobiernos hermanos, ¿no? Le toca y le dice: oye, ¿te gustaría como colaborar con nosotros, que tenemos algunas cosas que atender? Y entonces este se lo cuenta a Perote, y Perote le dice: venga, dales cuerda y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces la operación era poner micrófonos canarios, como dicen ellos, a Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno español, para controlar sus conversaciones con una novia que él tenía entonces, que era María Jesús Llorente. Vamos, es público y notorio, vamos, no estoy contando nada, lo de la novia por lo menos es conocido, ¿no? Y entonces, claro, le dan cuerda tal a este Gino, que era el agente, pero ya en determinado momento, pues dice, pero te dice, bueno, pero ya no es un problema de que tenga simpatía a este personaje, a Alfonso Guerra, aunque sea vicepresidente de gobierno, joder, pero es el vicepresidente de gobierno y es un servicio de información extranjero el que quiere controlar al vicepresidente de gobierno. Entonces tiran de la manta y revientan la operación. Y es la primera vez que, de forma silenciosa, por supuesto, sin darle publicidad, tiran a toda la plana mayor de la CIA de la embajada de Serrano. Pero todavía, y la sacan de España. Todavía sigue habiendo gente de la CIA en la embajada de Serrano. Ya han cambiado demasiado los tiempos y no, hombre, interés... ¿Cómo no va a haber, hombre? ¿Cómo no va a haber? Y pero ahora mismo, ¿cuáles son sus principales intereses una vez que, bueno, que España ya ha dado un salto cualitativo y cuantitativo a muchísimos niveles? Sus intereses son todos. Sus intereses son tener controlada absolutamente la economía, la orientación de la política internacional, las intervenciones de las fuerzas de paz del ejército español aquí o allá, tal. O sea, exactamente igual que siempre. Pero claro, quizá... O sea, aquí han trabajado con absoluta libertad, siguen trabajando. No ha cambiado eso mucho. Pero claro, durante la época de Franco es que el régimen de Franco estaba absolutamente subordinado. No es que trabajasen con libertad, es que mandaban ellos. Uh-huh. Vamos, de hecho, yo cuento... Pero supongo que ahora no se produce una situación de esas características. No, porque el abuso de poder y la chulería de los agentes de la CIA durante a partir del año 53, que cuando se establece aquí ya oficialmente, digamos, aunque antes de la CIA se constituye en el año 47, ¿no? Uh-huh. Como tal CIA, pero antes ya el servicio previo, digamos, ya tenía aquí sus hombres y tal. Pero ya a partir del año 53, cuando se firman los acuerdos de cooperación militar, y entonces desembarcan aquí a Barullo, pues todos con cobertura diplomática, pues son todos espías, esa mayoría, y hacen lo que les da la gana, y son ellos los que mandan, porque el Estado español, el franquismo, está subordinado. O sea, Franco dice, cuando firma los acuerdos del 53, dice, hoy sí que ha ganado la guerra. Uh-huh. Tardó casi 20 años en darse cuenta de eso, ¿verdad? Hasta que ellos le firmaron, le apoyaron. Él lo sabía, ¿no? Él uh-huh. sabía, cuando dice en el 53, hoy sí que ha ganado la guerra, ya sabía que él solo se iba de aquí con los pies por delante. Uh-huh. ¿No? Y entonces, pues aquí entran y vamos, y hay anécdotas muy que yo relato ahí. Por ejemplo, en el servicio de contrainteligencia, que estaba en la calle de Menéndez Pelayo, uh-huh. en Madrid, es una historia de Gila. O sea, porque los militares españoles, que eran militares, dependientes del alto mando, ¿no? Del Estado Mayor, del ejército español, trabajaban por la mañana. Para la patria, como dice Gila, y por la tarde para los Estados Unidos, que pagaban más, ¿no? Sí. Y a fin de mes llegaba el señor Lee con el maletín y le daba lo suyo a cada uno, ¿no? Vamos a ir, y hay bueno, fuentes que yo he consultado de los servicios de información españoles que cuentan que ya en los años 80, en la época preparatoria del golpe de Estado del 81, uno de los agentes, de los jefes de estación de la CIA más importantes que ha habido aquí, que ha sido Roland Edward Estes, que paseaba por allí como Pedro por su casa y era el que mandaba en realidad, ¿no? Y ahora en tiempos más recientes hemos tenido episodios como los famosos aviones de los vuelos de la CIA, en donde da la sensación de que independientemente de que un gobierno u otro de los dos que han estado presentes durante esos vuelos, tanto el del Partido Popular como posteriormente el del PSOE, que independientemente de eso da la sensación de que la CIA hizo y deshizo a su antojo bastante, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, y además ni Aznar en su momento, ni Zapatero, que acaba de repetir mando, por decirlo de alguna manera, han dado la más mínima facilidad para que se investigue eso. Uh-huh. No tienen ningún interés en que se aclare la situación. Eso quiere decir un poco que se da por hecho que... No, que hay una subordinación, hay una subordinación en el terreno de los servicios de información absoluta a los Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que he apuntado antes y no me ha dado tiempo a desarrollar es que también ese abuso... lo que creó a finales de los 70, principios de los 80, fue una sensación de malestar grande entre los militares de los servicios de información españoles por esa sensación de trabajar de forma subalterna para una potencia extranjera. O sea, hasta tal punto de que bueno, pues a mí me ha dicho pues alguien con un rango alto, digamos, que dice, bueno, joder, es que estamos... nosotros que estamos para detectar la actividad de los servicios de información extranjeros en nuestro suelo, al final vamos a colaborar con ellos, no, uh-huh. no puede ser. Quiero decir que... y eso, gracias a eso, gracias a esa honestidad uh-huh. de algunos militares de los servicios de información españoles, se desarticularon algunas tramas de la CIA, que bueno, algunas de ellas las relato yo en el libro. Uh-huh. ¿Ahora existe más independencia entre nuestros servicios de inteligencia y los de la CIA? Bueno, pues no sé. no lo tengo tan investigado, digamos, que es lo que pasa en los últimos años, pero bueno, suele ser natural en estos casos, debe seguir más o menos igual. Quiero decir que habrá gente que estará indignada por la subordinación y otros encantados con la subordinación, ¿no? Y con sobresueldo. Es decir, trabajando para unos y para otros, quieres decir, ¿no? Porque antes nos has mencionado alguno de estos, o de estos casos, o de estos agentes, ¿no? Que trabajan por la mañana para el nuestro. No, pues eso decía Gila, dice ahora trabajo para los Estados Unidos, que pagan más que la patria. Sí. Dice, me pagan a $18 el muerto y dos más si devuelvo el casco. Pero después de la llegada de España a la OTAN, cuando se cumple ese objetivo que podía estar la CIA como un brazo, ejecutor, entre comillas, de los intereses de Estados Unidos, a día de hoy parece más complicado que existan unos intereses tan claros y tan rotundos, porque bueno, España se ha asentado mucho como país, ¿no? Después de todos estos años tan convulsos en los años 70 y los años 80, cuesta creer o cuesta pensar más que Estados Unidos tenga un libro de ruta, o que no haya cerrado ya ese libro y esa agenda. No, hombre, es que para ellos el control, no ya de España, sino de la Unión Europea, es fundamental. O sea, que la Unión Europea no sea un bloque importante que les pueda hacer contrapeso. O sea, ellos quieren que la Unión Europea sea pues un apéndice de sus intereses económicos y estratégicos y militares, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues esto sigue plagado de gente que trabaja para los norteamericanos, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que la gente, cuando habla de espías, piensa en James Bond, en los superagentes y tal. De eso no hay, de esos son muy poquitos, ¿no? O sea, la mayoría, pues bueno, son gente que trabaja en un ministerio, aquí, allá, en su puesto, tal. Bueno, pues lo mismo que hace unos días leíamos en la prensa, que el CSIS está trabajando con policías municipales para controlar las tramas de inmigración ilegales, sobre todo los islamistas y no sé cuánto tal, y los propios jefes de policía no saben cuáles de sus agentes trabajan para el CSIS, ¿no? Exacto, que son trabajadores que están efectuando una labor y que luego, bueno, pues además son fichados para determinadas cosas muy concretas, ¿no? Lo que se llamaría una doble militancia, ¿no? Exacto. Lo que sí que se, bueno, un poco me recibo, ¿no?, de tus palabras es, y como lectura, como moraleja, si quieres, es un poquito la necesidad que nos hemos perdido y que es lo que hay que reclamar, ¿no? De independencia, de que nuestras decisiones no estén dominadas por los intereses de otros. Yo creo que eso es un poco la lectura que debemos sacar a la conversación que mantenemos contigo, ¿verdad? Que hemos sido demasiado esclavos de los intereses de otros igual, ¿no? Sí, y luego, sobre todo, lo más importante es que el ciudadano no tiene control de nada. O sea, el ciudadano vota cada 4 años y luego no se entera ni de lo que hacen con su dinero. Que somos democracias o sea, ya cada 4 años. Hablar de servicio de información es una cosa casi de la luna. O sea, es que no es capaz ni de controlar al alcalde de su pueblo, ¿no? Vamos, ni de controlar, no, es que no lo controla. sobre ese control, desde los tiempos, desde los ya lejanos tiempos de la transición hasta ahora, hemos hablado con Alfredo Grimaldos, de la CIA en España. Ha sido un placer mantener esta conversación contigo. Para mí, sobre todo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tiempo para el monográfico, para recibir a Jesús Callejo y a Carlos Canales. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. A ver, ¿con qué palabra definimos al duque de Wharton? Pues Carlos, básicamente como oportunista, provocador, alcohólico, libertino y globalmente depravado. Bueno, y un poco descerebrado. A Saradillo le va bien. Así empieza este monográfico, en donde el duque de Wharton va a ser protagonista indiscutible, pero que tiene un título complicado, porque vamos a hablar de los gormogones. Y nos tenéis que explicar qué hay detrás de este palabrejo. Pues de, básicamente, cachondeo, que era lo que le iba al duque de Wharton. Bueno, estamos hablando de un personaje masónico, hizo muchas cosas, pero también se metió en la masonería, le expulsaron de la masonería y entonces él, como reacción, crea este grupo antimasónico. Muy poco conocido, poquísimo además, incluso dentro de las logias masónicas, y por eso lo hemos traído a colación, lo hemos traído a este monográfico, para hablar un poco de esta figura desconocida del duque de Wharton, pero que fue el que creó la primera logia española, la primera logia después de crearse la Gran Logia de Londres,